en este momento son, ayer contabilizamos 67 despedidos en todo el país, ¿sí? Pero hay rumores que va a haber más despidos, ¿no? ¿Y los motivos de estos despidos? Porque se supone no, que... No hay ningún motivo, nada. Hay más, te cuento. Están con carro de asalto en la puerta de nuestro laburo. Con carro de asalto, es decir, cuando vas a entrar a la oficina, a nuestro laburo, no tema un funcionario de la empresa una lista de despidos. La Policía Federal está con la lista de los despidos. Uh-huh. Así, de eso estamos hablando. Bueno, la verdad es que estamos viendo cosas que ya nada nos sorprende, ¿no? De esta gente.